verbalmente o físicamente me lo decís, que me lo pongo a beso. Porque ahora mismo yo he visto. Venga, ahora lo que hacemos es beber un poquito de agua y nos vamos a situar cerquita de aquí porque vamos a hacer esa posta final. Es que el cuerpo humano es la cosa que...